maestra de la escuela en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas y a todos nos castigó. A ver, mi moñito, ¿usted qué me vio? Solamente los zapatos, estaba volteado y ni tiempo me dio. Se me va una semana del salón. A ver si cuando regrese pone usted más atención. A ver, Alvarito, ¿usted qué me vio? Nada más los chamorritos, estaba agachado cuando sucedió. Se me van dos semanas del salón. A ver si cuando regrese pone usted más atención. Los castigados, señores. Flaquito, nos dieron cero en conducta. Energy Boys y pura fiera de Ojinaga, te paré. Ay, mis amigos, ¿qué pasó? La maestra de la escuela en la clase se cayó. Hubieran visto el coraje que le dio. Andaba que echaba chispas y a todos los castigó. A ver, mi carito, ¿usted qué me vio? Ese hermoso par de piernas, tan linda maestra que Dios le dio. Se me va un mes entero del salón. A ver si cuando regrese se le quita lo fisgón. A ver, Adriancito, ¿usted qué me vio? Se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo. Aquí nos veremos el año que entra. Será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le di. Estaba de frente y no me lo perdí. Aquí nos veremos el año que entra. Será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le di. Estaba de frente y no me lo perdí. Ay, me va a pegar mi mamá. No, pues ni me va a contar. Pero trágase la maestra, primo. De pasada, trágase las papitas, el lonche, el juguito. Aquí nos veremos el año que entra. Será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le di. Estaba de frente y no me lo perdí. Aquí nos veremos el año que entra. Será mi castigo, querida maestra. No me pregunte lo que yo le di. Estaba